Hola, mi nombre es Valentina y estoy aquí para contarles un poco de los desafíos y un poco de la experiencia que tenemos como organización en torno a la gestión comunitaria de las semillas y los saberes tradicionales en Chile. Nuestra cooperativa se llama la Cooperativa Semilla Austral. Aquí sí se puede ver claramente, este es nuestro sitio web. Entonces, como les decía, vengo a compartir algo de lo que hacemos como cooperativa acá en Chile. Creo que es importante comenzar mencionando que la cooperativa nace de una organización que en realidad no es una organización, es una red de personas y de organizaciones que se llama la Red de Semillas Libres de Chile. Originalmente la Red de Semillas Libres de Chile se llama la Red por la Conservación de la Agrobiodiversidad y las Tradiciones Culturales Asociadas. Esta red la formamos en el año 2011 con un pequeño grupito de personas que luego viajamos a un encuentro internacional de semilleristas en Perú, el año 2012, y allí fundamos la Red Continental Semillas de Libertad, o en ese momento se llamaba Red Semillas Libres de las Américas. Y estábamos participando 12 países del continente americano. Entonces, al volver a Chile, ¿cierto? Este grupo de personas cambiamos el nombre de la Red por la Conservación de la Agrobiodiversidad y las Tradiciones Culturales Asociadas y le cambiamos a Red de Semillas Libres de Chile. Al año siguiente, el 2013, Chile acogió el Encuentro Internacional de los Guardianes y Guardianas de Semillas, por lo tanto se dio una explosión muy acelerada y intensa de la red, que creció y se expandió por las diferentes regiones del país. En Chile son 15 regiones políticas y muchas, muchas biorregiones. Entonces pudimos conocer y darnos cuenta de que éramos muchos los semilleristas o las personas interesadas en la temática de la conservación de la agrobiodiversidad a nivel territorial. Entonces se fue dando esta articulación, como digo, de forma muy explosiva y también muy caótica, lo que de a poco se fue yendo de las manos en términos de administración, sobre todo de recursos. Estábamos trabajando muy intensamente organizando encuentros estacionales en las diferentes regiones del país, en biorregiones. Entonces cada 3 meses nos encontrábamos y organizábamos encuentros de 3, 4, a veces más días, donde hacíamos talleres, divulgábamos toda la temática relacionada como a los desafíos o problemáticas legales relacionadas a la política pública, pero también en torno a la práctica, por ejemplo, del cuidado de las abejas, por supuesto, la reproducción y la conservación in situ de las semillas tradicionales, de las semillas campesinas, nativas, criollas, de los bosques comestibles, de las tecnologías apropiadas, en fin, ¿no? Unos encuentros así hermosos, muy mágicos y muy catalizadores de todo un movimiento que se dio en Chile en ese momento. Sin embargo, éramos muy poquitas personas las que sosteníamos este trabajo de la red, de manera que se fue volviendo insostenible en términos económicos, porque el trabajo era ad honorem, voluntario, gratuito, ¿cierto? Nos fuimos dando cuenta también que había una demanda creciente, inmensa, pero además creciente, de semillas fértiles, de semillas confiables, de calidad, para producir alimento en las familias, para el autoconsumo. Entonces las personas que querían tener su huerta orgánica, su huerta ecológica, no estaban pudiendo acceder a semillas de calidad, a semillas libres de propiedad intelectual, modificación genética y agrotóxicos, ¿cierto? Por lo tanto, la cooperativa se propuso, se formó con estos dos objetivos, ¿no? Dar sustento económico a los trabajos de la red y, por otro lado, reivindicar la comercialización de semillas como una estrategia de conservación y de recirculación de las semillas tradicionales. Porque los intercambios que se estaban dando eran entre un grupo, yo estoy diciendo es que explotó y es verdad, se volvió algo mucho más masivo, sin embargo, igual los intercambios seguían siendo una cuestión minoritaria. Y nos dimos cuenta que necesitábamos masificar la semilla, que llegara a más manos, a más huertas y a más mesas. Y de esa manera realizar una conservación efectiva de las semillas tradicionales. Una conservación, en realidad no es conservación, no es una evolución, porque es una conservación viva, dinámica. Las semillas sembrándose y adaptándose a los distintos territorios a donde viajan. Entonces, el año 2014 fundamos a la cooperativa Semilla Austral, muy de la mano de la red de semillas libres. Gradualmente fuimos dedicando más atención a la cooperativa, porque en Chile no hay cultura cooperativa. Entonces, darle una figura legal, ¿cierto?, formal a la cooperativa fue... yo soy mamá de una... criatura nacida, y de verdad la cooperativa es otra guagua, pero este parto sí que costó más, el de la cooperativa, yo decido. fue muy difícil con hacernos una cuenta en el banco, no sabían si ponernos como ONG, todo el tema relacionado a la formalización fue realmente muy cuesta arriba, pero ya fue. Y ahora ya estamos andando, ya tenemos un contador y bueno, han pasado varios años, ¿no? Desde el 2014 ya tenemos 7 años de vida, desde abril del año 2014. Entonces, la cooperativa la formamos 12 personas el año 2014, como les decía. Y gradualmente fuimos dedicándole más atención y más trabajo a la cooperativa y menos a la red. Y la red de a poco fue decayendo como organización, porque teníamos un logo, hacíamos actividades en conjunto, teníamos una página web, y luego eso fue decayendo. Sin embargo, la red se mantiene como lo que siempre fue, una red de relaciones entre seres humanos, que interactuamos en torno a las semillas y los saberes y nos enviamos invitaciones, nos visitamos, compartimos información, compartimos semillas. Entonces la red sigue existiendo, ¿sí? Solo que ya no es la red como organización, entonces nuestra organización es ahora la cooperativa Semilla Austral. Y ahí, como se dice en buen chileno, ponemos las fichas. la cooperativa entonces tiene como objetivo central la mantención, la diversificación y la recirculación de las semillas tradicionales. Entonces para eso hacemos todo un proceso de recuperación y rescate de las semillas que están en vías de extinción, que están perdiéndose, ¿cierto?, que se están dejando de ver con mayor frecuencia cada vez. Por ejemplo, las arvejas moradas, bueno, todas las variedades campesinas, ancestrales que mantienen los pueblos originarios, cada vez se están viendo menos en las ferias, en las mesas y sobre todo en los campos, porque ya no se están cultivando, por diversas razones que yo les he mencionado en mi otra presentación, algunas, ¿cierto?, sobre los desafíos de la conservación biocultural en Chile, pero principalmente por temas por el tema de la imposición de un modelo económico y agroalimentario globalizado, que es la imposición occidental de los sistemas occidentales de económicos y de alimentación de toda esta cadena global, ¿no?, de exportación. Entonces, es toda una orquesta sinfónica que va en ese sentido y que va expulsando al campesino y al mundo campesino del campo, expropiándole la tierra, ya sea de una manera violenta, como ocurrió, por ejemplo, en la dictadura acá de los años 70, en Chile, o de la forma legal a través del arriendo de tierras que se van secando por los monocultivos de pinos y eucaliptus, y que eventualmente se terminan vendiendo esas tierras y concentrándose en más manos, en menos manos, quiero decir. Entonces, se habla, ¿cierto?, de un exterminio del campesinado. Y verdaderamente esa es la principal causa y la raíz de la pérdida de las semillas tradicionales y campesinas. Entonces, nuestra cooperativa se ha propuesto como objetivo recuperar estas semillas, cultivarlas, multiplicarlas, ¿cierto?, y recircularlas. Somos familias asociadas a la cooperativa. Actualmente somos 30 familias, nos consideramos familias asociadas y no socios individuales, porque la verdad es que en los trabajos del campo trabaja toda la familia. Gran parte de nuestros asociados pertenecen al pueblo mapuche, acá en el sur de Chile, pero también estamos en el norte con participación de representantes del pueblo Diaguita, que es otro pueblo originario acá del país. Entonces les decía que estamos presentes en 9 regiones políticas del país. Nuestra cooperativa tiene un carácter nacional. Y somos estas 30 familias que estamos en esa recuperación, reproducción y recirculación. Ahora voy a volver a compartir la presentación. Para explicar un poquito el por qué nace la Red de Semillas Libres, por qué nace la cooperativa, y por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Porque tenemos una erosión genética, biológica y cultural asociada, muy preocupante, muy amenazante para la seguridad alimentaria y para el sustento de la población, de las poblaciones a nivel local y a nivel global. Hemos perdido biodiversidad de manera abismante. Y a la par se ha ido concentrando el mercado global de semillas en muy poquitas manos. De hecho, a través de estas operaciones de fusión y de adquisición, ¿cierto? Que son las grandes corporaciones de la agroquímica que mantienen el mercado de semillas en sus manos. Y Chile en particular sirve de semillero para estas corporaciones que compran o arriendan terreno y reproducen semillas a pedido, comprando de antemano la producción, asegurando la compra de la producción. Más de la mitad de la semilla que se reproduce en Chile es transgénica, son organismos vivos genéticamente modificados. En Chile no existe, como lo decía ya, con anterioridad, una política de bioseguridad, una ley de bioseguridad que sea eficiente y que garantice que no se está dando la contaminación genética. Se están contaminando genéticamente las variedades tradicionales, nativas y criollas. Y por otro lado, también estamos comiendo transgénicos sin saberlo, porque no hay una ley de etiquetado de transgénicos. Es tal el lobby que hacen estas corporaciones que se ha impedido en Chile que exista una normativa al respecto. En esta gráfica lo que se puede ver es, por ejemplo, el tomate, que lo estoy señalando acá con el cursor. Existían más de 400 variedades registradas para el año 1900 en las casas de semillas comerciales de Estados Unidos. Tomo este ejemplo porque es uno de los pocos casos documentados que existen, estudios documentados que existen sobre la pérdida de diversidad agroalimentaria. Entonces, en 80 años después, ¿cierto? Solamente se registran 79. El caso, por ejemplo, del maíz, son más de 300 variedades en el año 1900, y en 1983, 80 años después, solamente 12. Las arvejas, ¿para qué decir? 400 variedades de arveja, imagínense. 80 años después, 25. Entonces, hoy día que estamos en el año 2021, 40 años después, ¿cómo es? ¿Cuántas variedades de arveja conoces? ¿Cuántas variedades de tomate conoces? Tomate es un poco más, ¿no? Lechuga, zapallo, melón, rábano, en fin. Esto es la tendencia global de la economía globalizada a homogeneizar los sistemas agroalimentarios. Entonces, la semilla es una expresión de nuestros sistemas agroalimentarios, de nuestras formas de consumir, de producir, de nuestras decisiones, de nuestras elecciones en los territorios. Si nosotros estamos comprándole a la agroindustria, que dicho sea de paso, ¿cierto? Y por eso cambio la diapositiva, tiene una inmensa huella ecológica, yo estoy contribuyendo a la homogeneización de los sistemas agroalimentarios, contribuyendo a un modelo de producción que tiene una inmensa huella ecológica, porque introducen especies exóticas, causando estragos en los ecosistemas locales, porque utilizan químicos, fertilizantes, ¿cierto? Todo esto que ya conocemos, porque utilizan semillas genéticamente modificadas, que también genera una contaminación irreversible y una pérdida, por lo tanto, también irreversible de la genética local. Entonces, lo que yo ya les decía, que Chile es un semillero transgénico y la semilla que se produce acá es de exportación, somos el quinto país productor de semillas a nivel global. Sin embargo, existe también un mercado creciente, una demanda creciente de productos ecológicos, de productos orgánicos, porque las personas se están dando cuenta que el alimentarse a través del supermercado con productos altamente procesados, con preservantes, colorantes, ¿cierto? Producidos con químicos, la huella ecológica, etcétera, todo eso se está dando en lo que se llama consumo responsable y consumo y producción sustentable. Entonces, bueno, en Chile es bastante auspicioso el panorama en este sentido, porque se está dando todo un despertar, y sobre todo con este empujoncito que nos dio el COVID, las personas están tomando más conciencia todavía de la importancia de la alimentación sana y de la alimentación como parte de un sistema de vida. Entonces, el cultivar los alimentos, además de ser una tremenda posibilidad educativa para las nuevas generaciones, ¿cierto? Que los niños y niñas ahora están en la casa, estamos todos encerrados. Bueno, un poquitito de contacto con la tierra es también muy sanador y muy educativo. Entonces, Chile tiene una todavía gran población campesina de pueblos originarios que mantienen estos conocimientos, mantienen estas prácticas vivas y estas semillas vivas. Y nosotros como cooperativa funcionamos como una catapulta para que este conocimiento llegue a más personas y las semillas lleguen a más personas para que puedan cultivarlas, mantenerlas y nutrirse de ellas, ¿sí? Y que de esta manera se mantenga esta herencia. En los pequeños jardines y huertas de la pequeña y mediana agricultura familiar, campesina y también urbana, ¿no? Porque también se ha dado este fenómeno como expansivo de la agricultura, las iniciativas de agricultura urbana. Entonces, bueno, aquí estamos. Yo les decía, somos 30 familias, trabajamos, somos 13 socios y socias que trabajamos con nuestras familias, y luego están estas 17 familias de colaboradores y colaboradoras que forman parte como del círculo cercano de la cooperativa. Y estas son familias que viven en el campo, ¿cierto?, de tradición campesina, muchas, pero también hay otras que son neorurales, se llama, ¿no?, que volvieron al campo, porque hay una generación, sobre todo en Chile se da ese fenómeno, que se fue del campo, y familias que decidieron volver al campo y dedicarse a cultivar. Entonces la cooperativa también, al reivindicar este derecho a comercializar la semilla como parte de la cosecha, sobre todo comercializar aquello a lo que dedico mi tiempo y mi vida, ¿no?, que me permita también tener un sustento económico, porque nos hemos dado cuenta de que el producir semilla y dedicarse a no solamente cultivarla y todo lo que implica el cultivo, sino que todo el manejo post cosecha, secado, limpieza, cierto, guardado, almacenaje, y para qué decir lo que es la recirculación, que es poner en sobre, cierto, ingresar los nuevos lotes, gramar, ponerlos en sobre, recibir los pedidos, coordinar con cada una de las personas que pide semilla, cuánto piden, si son proyectos, por ejemplo, trabajar con esos proyectos, hacerles seguimiento, acompañamiento. En fin, es todo un trabajo y una dedicación que es de tiempo completo y que sí merece una retribución económica para poder sostener todo lo demás, ¿no? Porque el pasaje del bus no se logra hacer con trueque. Entonces lo digo porque no sé si habrán todavía muchas personas que les genera cierta adversidad el comercializar semillas, como... Siempre la semilla fue compartida generosamente, se regaló, ¿cierto?, se heredó. El hecho de comercializar la semilla o de monetarizarla genera como esta adversión. Y ahí la invitación que nosotros hacemos es como a perder un poco el miedo al dinero y verlo como una forma de intercambio más. Y que sí es justo que las familias que se dedican a la producción de semillas puedan también vivir de eso. Y no sea solamente comercializar los excedentes, como se dice, sino dedicarse profesionalmente a este arte de criar, seleccionar y dinamizar las semillas tradicionales. Entonces, bueno, estamos en ese trabajo y para eso estamos haciendo... un montón, trabajando en un montón de diferentes frentes, ¿cierto? Aquí hay un dibujito para explicar más o menos cómo funcionamos, las familias producen, se coordina con el FARO, que el FARO está encargado de repartir y distribuir la semilla a lo largo de todo Chile. Entonces acá se recibe la semilla y yo estoy aquí con todas mis compañeras de vida. Y actualmente estamos dinamizando más de 300 variedades en las 9 familias que identificamos, que son las leguminosas, los cereales, las flores, los frutos, las hojas, las medicinales aromáticas, los árboles y arbustos, y los raíces tubérculos y otras. Lo hicimos así porque el organizar por familia botánica, además de que hubiese sido eterno, es muy incomprensible para la gran mayoría de las personas que buscan más que otra cosa la función alimenticia en la semilla. De esta manera, entonces, hemos ido aprendiendo en la práctica, con muchos, muchos desafíos. Trabajamos en el Faro un equipo de 4 personas, como les digo, tiempo completo. No solamente recibir, mantener y recircular las semillas, sino que también los saberes asociados a la semilla, porque la semilla no prospera sin el conocimiento asociado. Las formas de consumo, las formas de cultivo conocidas, bueno, y mucha, mucha riqueza más en relación al conocimiento, ¿no? Historias, anécdotas, canciones, recetas, la historia del recorrido de la semilla, cómo llegó a mis manos, ¿cierto? O sea, es todo un universo cada semilla. Y para eso hacemos las fichas de cultivo que en su conjunto conformarán un proyecto futuro, ¿no? Que es la Enciclopedia Etnobotánica de Plantas y Semillas Cultivadas en Chile. Bueno, estamos en ese trabajo, muy de a poco, en la página web pueden encontrar las fichas que hemos ido subiendo. Todas las semanas vamos subiendo 2 fichas de cultivo, que le llamamos así, y aparece toda la información sobre los usos comunes, los usos, los nombres, las anécdotas, como les decía, la descripción también fisiológica, botánica de la planta, cuál es la parte que se consume, cuál no. Entonces, importante decir también que nuestro foco central, o más bien un eje que es transversal a todo lo que hacemos, es la educación. Entonces, recientemente hemos declarado que tenemos un proyecto educativo, que es la escuela semillera. Siempre hemos estado haciendo capacitaciones, asesorías, acompañamiento a las siembras, trabajar con colegios, con escuelas, con universidades, recibimos estudiantes en práctica, estudiantes tesistas también. Estamos trabajando en 2 proyectos de investigación con tesis de pregrado de estudiantes de agronomía, bien, bien entretenidos, bien interesantes, uno del manejo post cosecha, otro es un sistema de garantía participativo, que aquí aparece, ¿cierto? El sello de confianza, calidad. Entonces, bueno, el sistema de comercio en línea ya más o menos lo manejamos para que puedan pedir la semilla directamente ahí con la foto, conociendo la ficha. Y estamos, como les decía, con un montón de desafíos pandémicos, como por ejemplo realizar las asambleas cada cierto tiempo. Se ha vuelto como un gran desafío porque estamos muy acostumbrados a visitarnos, es muy necesario visitarnos y conocer cuáles son como los desafíos que tenemos en terreno, conocer los sistemas de producción de los guardianes y guardianas, ayudarnos en todo lo que sea necesario. Entonces eso, como que la distancia, ya van a ser 2 años, lo ha vuelto un poco más complicado. Las comunicaciones aquí en Chile no son la virtualidad, como que no acompaña mucho en el campo porque la señal es un poco débil, hay poco tiempo para los computadores y los teléfonos, ¿no? La vida real es lo que se lleva casi toda la atención. Entonces, ha sido todo un desafío pasar como a este formato virtual, pero lo estamos haciendo. Y uno de los proyectos que está ahí en carpeta, esperando ser abordados, es el fitomejoramiento participativo y el sello de calidad que nos va a dar este sistema participativo de garantía también. Para eso es necesario hacer trabajo de campo, visitar. Las ferias de agrobiodiversidad y los intercambios de semillas de saberes que se dan en estos espacios también son claves para el trabajo de la cooperativa. Y finalmente contarles también, sobre todo para quienes nos estén escuchando desde Chile, que la cooperativa también bueno, regalamos y hacemos donaciones de semillas, sobre todo a los proyectos educativos y de huertas comunitarias o huertas de emergencia, que han surgido como iniciativa para las poblaciones más vulnerables en las ciudades en el contexto de la pandemia. pero también hacemos intercambio y hacemos préstamos de semillas. Entonces, por ejemplo, yo te paso un lote de semillas, tú lo reproduces, conservas parte de la cosecha, obviamente lo mejor de la cosecha, y nos devuelves otra parte. Y de esa manera mantenemos la semilla refrescándose, sembrándose año a año, sobre todo en estos cambios cada vez más abruptos y episodios climáticos más extremos. Es importante que la semilla vaya caminando de mano en mano, de territorio en territorio y adaptándose. Esa es una manera de mantener su vitalidad y su fortaleza. Esto es la presentación. Sin embargo, voy a agregar algunas cositas más. Aquí les dejo mi correo electrónico. Para lo que quieran decir, y ahí está, si quieren replicar, si tienen dudas, ¿cierto? Porque como este seminario es grabado, si quieren compartir, generar algún tipo de colaboración, estoy totalmente disponible y abierta. Estamos con muchas ganas de tejer redes y de generar mayor intercambio en torno al cuidado de las semillas y los saberes y los sabores tradicionales, campesinos, indígenas. No me gusta la palabra indígena, pero de pueblos originarios, que es una riqueza olvidada, pisoteada, que es necesario recuperar y reflotar, ¿no? Para nuestros desafíos actuales, en la actual crisis, ¿no? Es súper importante, creo, decir, para finalizar, que el trabajo con semillas, para quienes deseen articularse en una organización que busque alguno de los objetivos que les mencioné, ya sea recuperar, multiplicar, reproducir o recircular, compartir la semilla, que el trabajo sea colectivo. La colectividad está muy ligada a la diversidad, y la asociatividad. Esta asociatividad es clave para la diversidad, la colectividad, ¿cierto? Y la asociatividad son claves para que la semilla prospere, porque si yo soy solo una persona o una iniciativa que centraliza todas las iniciativas de conservación, es un alto riesgo que pueda pasar cualquier cosa en mi jardín, en mi huerta, en mi campo, ¿cierto? Entraron las vacas, por ejemplo, que la helada arrasó con el cambio climático. O sea, nos pasa mucho. Hay muchas de las familias que se habían comprometido con una o dos variedades, ¿cierto? Y les fue mal y la perdieron. ¿Y qué pasa si nosotros no fuéramos un colectivo? Eso se perdió. O al menos no sabemos quién más lo tiene. Sin embargo, como somos un colectivo, tenemos este seguro de vida que yo sé quién lo tiene. Entonces, si lo pierdo, sé que lo puedo recuperar. Nos ha pasado mucho eso. Y ha sido una gran fortuna y como un cariño al corazón, de verdad, poder pasarle esa semilla nuevamente al guardiano o la guardiana que era originalmente la persona que la tenía, ¿cierto? Porque la heredó de su familia. Entonces hay todo un vínculo emotivo también, relacional con esa planta, con ese cultivar. Y eso se puede perder, de hecho, se pierde mucho, muy seguido. Entonces estos colectivos también tienen esa función de resguardar y de asegurar que eso no se pierda, sembrando año tras año la semilla viva bajo la tierra. El mejor banco de semillas, ¿no? Que no nos gusta la palabra banco, porque eso sí que sí es la monetarización de la semilla, pero los semilleros bajo el suelo, el suelo es el mejor semillero. Además, la semilla está acompañada de la persona. No nos olvidemos que las semillas son unas crianzas, igual como los niños y las niñas, como todas las relaciones, ¿no? El sistema de relaciones. Entonces tiene que ver con el cuidado cotidiano, la semilla guardada, refrigerada, ¿cómo se va a sentir? ¿Cómo te sentirías tú ahí refrigerada a 5 grados bajo cero en un búnker en Noruega? No, ¿cierto? No. Esto de disfrutarse mutuamente es la vida misma. Entonces, eso es lo que yo les traía para compartir. El trabajo con semillas no puede ser individual, centralizado ni homogéneo. Debemos valorar y atesorar esa diversidad y esa participación que nos da la colectividad. Y eso es uno de los más grandes aprendizajes que yo he tenido a nivel personal también con la red de semillas y con la cooperativa. Eso traía para compartir, estoy a su disposición ahí vía correo electrónico o a través de la página web. Nos pueden contactar y felices de generar cualquier tipo de colaboración y sinergia y responder también a sus inquietudes, acompañar sus procesos locales. Ojalá que surjan muchas más cooperativas como honguitos después de la lluvia en el bosque, ¿no? Y seamos más y más cooperativas de semilleristas. Muchas gracias.